Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hay que preparar. Me parece que tenemos que hacer algo. ¿Viste como el baile de la silla? ¿Te acordás que había que hacer rápido? ¿Viste? Paraba la música y tuc, al toque, ahí que había que. Bueno, tenemos que ejercitar el paso, así, digamos, en dos minutos. En dos minutos tenemos que desplegar todo. No sé, venir con la compu preparada, prendida. Bueno, no sé, vamos a tener que hacer algún. Porque cada si no. Más en punto. En el inicio y fin del programa. Sí, sí, bueno, yo creo que para el tercer año vamos a entrar en punto y vamos a terminar en punto. Bueno, programa número 55 de este miércoles 26 de junio de 2019. Qué bueno. Un frío. Sí, pero igual ayer fue peor. Un frío importante. Con esa lluvia, yo mismita, aparte del frío y el viento, fue complicado. Y tanta gente sin luz, ¿no? La verdad, digamos que 80.000 clientes, 80.000 de toda la zona de Gonet, Citibel, Villa Lisa. Es increíble que estemos en el año 2019... con empresas supuestamente que son eficientes, son lo mejor que podemos tener, y ya van. El corte empezó el sábado a las 9, entre las 9 y las 10 de la noche, sí. Y ya estamos a miércoles, y hay mucha gente todavía que sigue sin luz, que dicen que, no sé, bueno, lo último era que el jueves, mañana, se iba a resolver, bueno. Vamos a estar hablando con vecinos de la zona de Villa Liza, del Rincón. Sí, que están afectados por este corte de luz. Sí, totalmente. Que se han manifestado en distintos puntos de haciendo cortes, en el Camino General Belgrano, en el Camino Centenario. Nosotros que viajamos en el tren a la mañana era impresionante, digamos, lo que era la zona norte de nuestro partido, ¿no? Sí, era estar adentro del tren con luz, abrirse las puertas en las estaciones y ver una estación todo fantasma. Ese negro que de la profundidad de la noche y era, no sé, las 7 de la mañana. Y sí, era Villa Liza, era un agujero negro, literal. Sí, impresionante, sí, sí. La verdad es desesperante pensar la gente sin luz y que tenga que ir desde la casa, no sé cuántas cuadras, caminar unas cuadras para llegar a la estación en esa oscuridad. La verdad que eso a mí me impactaba mucho. Sí, y estamos todavía, pasaron 10 días aproximadamente del corte masivo en todo el país, que hubo unas explicaciones vagas y que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, que Macri no habló, que el corte impresionante que hubo en nuestra ciudad, que Vidal no habló, que en principio Garro decía que le iban a sacar la concesión a Edelap y bueno, después lo hicieron callar la boca y dice, bueno, baja un poco los decibeles y decirle a los vecinos que no le vas a cobrar una cuota de la tasa de alumbrado. Cuac, ¿no? Diría. Este es el estado que no, digamos, se les va a cobrar tenemos el mes de junio las facturas de luz y que se iba a poner como una multa. No, de la tasa de alumbrado que cobra la municipalidad. Ah, de eso yo entendí mal, entonces. No. Exactamente, es una multa que se le va a imponer. Pero bueno, las empresas estas están cansadas. Ganan tanta plata. Y aparte están, digamos, las veces que los entes reguladores, entre comillas, que vienen de la época estas concesiones, hay que tener en claro, digamos, que son resabios de la época menemista, digamos. Todo este engendro nació en la época menemista y de ahí para acá nadie lo cambió. Todos se manejan. Y estas empresas que son siempre aliados del poder de turno, por lo que sea, digamos, porque le da las tarifas que quieren, porque le dan subsidios, pero las empresas nunca pierden. Los clientes, nosotros, los usuarios, siempre estamos dependiendo de nada, de ellos. Y los laburantes que viven, que trabajan en sus empresas, no tienen nada que ver, digamos, son cautivos de los desmanejos que tienen estas empresas, que priorizan las ganancias a más no poder. Y que siempre están aliados con el poder de turno. Sí, totalmente. Como el caso del secretario general de Vidal, que fue director de la y amigo de también de Scioli y de gente del gobierno anterior, y ahora con Vidal también. O sea, se van acomodando y se van. Ellos son amigos de del todos. Poder. Y en ese lado oscuro que tuvieron que vivir los vecinos de nuestra ciudad, gran parte de ellos, le vamos a anteponer el lado norita de la vida, que es algo totalmente luminoso, claramente, digamos. Una persona adorable que está en todas las luchas. Es increíble, digamos. La semana pasada hablamos con los compañeros de la Asamblea del Algarrobo, que este sábado festejaban, podemos decirle, las 500 marchas con todos los sábados que lo vienen haciendo en el pueblo de Andalgalá. Y este sábado iba a estar Norita con ellos. Sí. Y hoy había también una manifestación de costureras que habían sido afectado por el recorte del INTI, por el cual también habíamos hablado en ese momento con Giselle Santana. Claro, y también iba a estar ahí. Yeah. Y entonces, digamos, vamos a ver. Ella nos enseña a luchar y a resistir, Norita, ¿no? Claramente. Y entonces vamos a hablar con Pablo Meliquio, que fue el autor de este libro, El lado Norita de la vida. Así que vamos a hablar con él y bueno, que nos comente cómo fueron esas conversaciones de Nora Cordiñas con él y cómo lo tradujo en este libro, cómo se plasmó. Bueno, vamos a entrar en esa variante de cómo es la cocina, qué es esto, ¿no? Qué es el lado Norita de la vida, ¿no? Sí, como decíamos, ¿no? Ante cualquier duda, siempre elegir el lado Norita de la claramente, vida. Claramente, claramente. Y, bueno, ¿y qué más tenemos para hoy? Y además, digamos, bueno, hoy, 26 de junio, 2019, se cumplen 17 años de impunidad de la masacre de Avellaneda, de Darío y Maxi, que, bueno... De los fusilamientos, ¿no? De los asesinatos de Darío y Maxi en esa marcha en Puente Pueyrredón, reclamando, ¿no? Por las faltas de empleo, ¿no? Y los reclamos laborales en ese momento. Sí, en el 2002, plena post crisis del 2001, etapa del gobierno que comandaba Duhalde a nivel nacional, y un tal Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Te suena, no? ¿Te suena Felipe Solá? Sí. Es el que dijo, que le hicieron una pregunta: ¿cómo haces para mantenerte en el poder? Y hay que hacerse el boludo. Y se hizo, digamos, y hace poco lo expresó claramente, digamos, cuando hubo en estas manifestaciones ahí en el Congreso, donde hubo represión. Claramente lo dijo él. La policía no actúa porque ellos sí. Estaban cumpliendo órdenes. Y él lo dijo, yo lo sé claramente, yo lo viví. Entonces, bueno, ahí fue como un sincericidio. Sí, sí. Claramente. El protocolo de cómo es que ellos entran en acción ante, bueno, estas manifestaciones y demás, ¿no? Claro, y por eso son 17 años de impunidad, ¿sí? De impunidad, digamos, de que no hay responsables políticos. Lo que pasa siempre en la ciudad, en claro, la Argentina, pasa, ¿no? Como pasa acá en la ciudad de La Plata con el juicio de impunidad por la inundación del 2013. Sí, es así, digamos, ¿no? Los responsables políticos en las grandes tragedias nunca están, nunca... nos quieren hacer creer que fue, bueno, fue la policía nada más, se desbocó y reprimió porque, bueno, por iniciativa propia, cuando sabemos que claramente responden a órdenes, es una institución vertical, ¿sí? Así que ahí hay una decisión política y que no hubo un juicio, y por eso, bueno, los responsables políticos siguen vivitos y actuando en política, y por eso vamos a hablar con Vanina Costecchi, ¿sí? Sobre este tema. Bien. Creo que esos son todos los temas que tenemos para hoy, ¿no? ¿O me estoy olvidando algunos? No, de que vamos a hablar con la de la vida, con los vecinos de Villa de los barrios que están afectados por el corte de luz. Así que, bueno, estamos ya, los temas están planteados. Así que nada. Podemos ir a una breve pausa y hacemos el primer llamado. Dale. Sus días no hallaba la forma

entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Es linda, cuánta belleza que hay en luchar. Linda, che, vas a ver. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Desde este lado Norita de la vida que decíamos, que estuvimos hablando recién. Sí, vos... que los que luchan por este tema también está de ese lado, ¿no es cierto? Claro. El lado de la lucha y de la resistencia. Pero para muchos vecinos de nuestra ciudad, digamos, han vivido el lado oscuro de la vida, ¿sí? Lo que es estar días completos, enteros, sin luz, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, vamos, estamos en comunicación con un vecino de Villa Liza, con Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos Valeria Manticou y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Ante todo, ¿todavía están sin luz? Hola. Hola, Jorge. Hola. Jorge, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Nosotros no te estamos escuchando. Se escucha... ruido ambiente. Escena típica de casa de familia con chicos, pero a Jorge no lo estamos escuchando. Él es vecino de la ciudad de Villa Liza. Al día de hoy, a la mañana, todavía estaba sin luz. No sabemos si... sí, porque, sí. Bueno, por zonas es como que está volviendo tímidamente en distintos lugares. Es lo que anunciaban, de que hoy iba a estar regresando en algunas zonas, pero también estaban, ¿no?, los reclamos de los vecinos porque EDELAP llevaba generadores, ¿no? Claro, digamos, ¿cómo llevamos a Jorge? Digamos, había una compañera periodista, Araceli, que nos pasó el contacto de Jorge y que, digamos, vive a 50 metros y que ella había tenido, le había vuelto la luz a través de estos generadores que se habían puesto en el día de ayer, pero digamos, lo que me comentaba era que Jorge seguía sin luz como gran cantidad de vecinos de nuestra ciudad. Ahí estaríamos retomando. ¿Nos escuchás, Jorge? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿todavía ustedes están sin luz? Ahora regresó la luz. Por ahora no. Ahí sé que algunos lugares todavía están sin luz. Pero nosotros, lo que es de Villa Liza y Citibel, ya tenemos luz. Pero nos han dicho que posiblemente entre estas horas y mañana se va a volver a cortar por el tema de que van a restablecer bien la luz y se van a cortar. Ahora tenemos luz por el tema de los generadores. De los generadores, claro. Claro. Más que nada. Y vos estuviste sin luz desde el sábado a las 9:30 de la noche aproximadamente hasta recién. Hasta hoy, hace 3-4 horas.

para, no sé, hacer conocer las cosas que están pasando en la zona y demás. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, buenas noches. Bueno, viste, o sea, es interesante, digamos, estos testimonios, ¿no? En primera persona, lo que sufre un vecino cuando tiene este servicio, no tiene este servicio, que es esencial. Claro. Porque aparte, digamos, tiene daños colaterales, claro, digamos. Porque si no tenés luz, no tenés agua. No tiene agua. Y no tenés luz y la inseguridad, no tenés luz y los comercios pierden las cosas, no tenés luz y tenés que comprarte o tener un generador que tiene ese costo de combustible. Así que, bueno, seguimos en el tema y lo tenemos, vamos a hacer otra entrevista. A ver, vamos a un separador, una pequeña pausa y después bueno. Sí, ya estamos con la entrevista con Nacho. Listo, tenemos que, digamos, el tema de las señales y eso, vamos a tener que hacer un curso. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, y como decíamos, vamos a seguir en el tema con otro testimonio. En este caso vamos a hablar con Nacho de la asamblea. Sí. Bueno, ahora nos va a contar. Se me cortó la luz. Un cortocircuito. Nacho, ¿cómo te va? Valeria Maticovi, Alejandro Albano de Ciudad Resiliente por FM Radio Nauta, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Contanos un poco, vos recién estuvimos hablando con un vecino de Villa Lisa, de la zona de cercana a la plaza. Vos, contanos dónde. Bueno, te ubico zona. Un poco, sí. más o menos la zona, sí, está sí, la justo, zona. Es un barrio que está ya hace 50 años con gente estable. Estamos justo entre el límite de Citibel y Villa Lisa, que eso es siempre lo que nos perjudica porque se echan la bola uno al otro. Claro. Ya hace 2 años que tenemos delegación, pero es una delegación tipo fantasma porque no tiene presupuesto, pedimos informes en el municipio y nunca desde el consejo nos respondieron nada. Así que bueno, el asunto es que nuestro barrio, comparado con Villa Lisa, por ahí... Discúlpame, ¿el barrio se llama? El Rincón. El Rincón. Bien. Perfecto. Sí, el Rincón, como dicen, justo entre el medio de las dos. Claro. El problema por ahí de nosotros, que el Rincón, o tanto como Sei, o parte de las Banderitas, esos lugares que somos no electrodependientes, porque electrodependientes es para gente con problemas de salud que necesita electricidad. Sí, sí, somos electrointensivos. La única fuente que tenemos por ahí, calefacción o cosas así, es a través de la electricidad, porque por ahí Villa Lisa tiene gas tienen otros tipos de servicio. Nosotros acá en el Rincón, sí o sí, todo por electricidad. Entonces, o sea, no llega el gas licuado, digamos. O sea, el gas por los circuitos. O sea, si usaran gas, tendrían que usar garrafa. De garrafa, sí, sí. Aparte de la situación económica. No, claro, sí, bueno. Sí. El costo es elevado. Y también, digamos, necesitan de bombas para sacar el agua. Sí, sí, por eso acá al no tener, por ahí Villa Lisa tiene agua de red, claro. Que nosotros acá si no hay luz, no hay nada, no hay calefacción, no hay agua, no hay ningún tipo de servicio, no hay telefonía porque no hay teléfono de línea, es todo por celular, así que la cuestión en el barrio con la luz es por ahí más crítica que en zonas como Villa Lisa o algún lugar de esos. Por ahí tienen otros medios de calefacción. Claro, está bueno que nos des esa información para entender la magnitud de lo que representa este corte de luz en esa zona.

Bueno, muchas gracias Nacho por la comunicación, no, por tu tiempo, y acá nosotros tenés un micrófono abierto como para seguir comunicando y visualizando, ¿no?, la situación que les toca vivir. Bueno, gracias. Ahora próximamente vamos a estar en contacto, porque ahora con la asamblea estamos organizando algo, así que cuando sepa algo ya me aviso. Dale, bueno, genial, quedamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, dramática la situación del barrio del Rincón, y está bueno, ¿no? Que este, mira vos, ¿no? Este está bueno apagón. Está buena estas dos visiones. Claro, este apagón, este corte de luz, hizo que se viera la situación que están atravesando de tanta postergación, ¿no? Y de esta gestión fantasma, ¿no? Me impactó la definición que dio Nacho de la delegación comunal de ahí de la zona. Sí, qué bueno, debemos tener estas visiones. ¿Cómo nos controla? Nos tiene marcando el paso mal. Bueno, ahora nada, sí, entonces vamos a una pausa y volvemos enseguida. Dos minutos. Me parece, digamos, que encontramos, porque es así, esto de eso se trata, es encontrar dos visiones, dos visiones de una misma, de un mismo problema. Sí. Y nos ayuda a entender, a ver, y ponernos también en el lado del otro, digamos. Claro, sí. Es eso, nada más. Bueno, ahora sí, vamos a una pausa. Que no necesita, compartiendo aunque no haya, como los que menos tienen, manteniendo el equilibrio, porque nadie me sostiene. Al final, estamos en la misma cola. Al final. Vamos a la misma hora que los que se mueren por tener lo que no necesitan. Qué extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente, que encierra al que grita verdades, que impide pensar diferente. Extraño me queda este mundo donde no hay calor para todos igual, donde a alguno le falta en la panza lo que otros le sobra y lo piensan tirar. Su gente

y cuán necesario, ¿no? Es siempre esto que estar nombrado, ¿no? La palabra memoria, verdad y justicia, y en ese orden, ¿no? Tener memoria, hacer poner lo que es la verdad y pedir justicia, ¿no? La verdad que todas las luchas pasan, ¿no? Por eso, ¿no? Por el pedido, ¿no? De la memoria, de que la gente no se olvide lo que pasó, porque justamente con esta impunidad ellos lo que buscan es que quede la situación es así, ¿no? Sin justicia y que la gente ya no recuerde más eso y dejen de luchar, ¿no? Y ahí es donde nosotros los que estamos, digamos, acompañando estas luchas, siempre tenemos que tener presente, ¿no? Que esté la memoria, la verdad y la justicia. Sí, solidaridad de clase, digamos. Si no entendemos que los trabajadores, independientemente de cómo nos vistamos cuando vamos a un trabajo, o sea, si nos ponemos saco y corbata, si vamos de yupi, si vamos de como yupi, ¿sí? Sí. Si vamos de mameluco, si vamos informal, si vamos after office, si vamos como vayamos, somos laburantes, ¿sí? Somos trabajadores, esa es la punta, ese es el tema. Si no nos entendemos como iguales, vamos a seguir corriendo detrás de esa zanahoria que nadie llega. Porque la zanahoria tiene nombre y apellido, ¿sí? Está claro, digamos. El dueño de A se da al hijo de A. Sí. Esa es la zanahoria. Y el resto que están los empleados de A la miran pasar. Es verdad, es verdad. Así que bueno. Bueno, vayamos cerrando así, sí. ¿No? Podemos cerrar. Mirá que bien, 21:59. Y ya, digamos, podemos ir, porque tenemos el programa 56 de la semana que viene. Sí. Ya lo tenemos armado. Sí, ya está avanzada la producción del programa. Podemos adelantar un poquito. Vamos a hablar de código de ordenamiento urbano. Otra vez con Etuline. Vamos a hablar del fracking, ¿sí? del impacto que tiene en por ejemplo en Allen, ¿sí? En Río Negro. Y del hospital de niños sobre María Ludovica. Y el hogar de día que ahí funciona, y bueno, una obra muy interesante que vamos a tener una nota linda para la próxima semana. Y digamos, todo el tema de los pueblos originarios también lo vamos a tener seguramente como tema en nuestro próximo programa. Sí, en continuación hacia un periodismo indígena que hablamos con Damián Andrada. Sí, y vamos a tener testimonios en primera persona. Exactamente. Así que bueno, cerrando el programa de hoy, adelantando lo que se viene en el próximo programa. Lo que viene. Ahora parece fútbol de primera. Ahora sí, bueno, le agradecemos como siempre a Camila la operación técnica y nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo miércoles. Ya arrancamos el mes de julio y bueno, les deseamos que tengan... ¡Vamos! Llegó el segundo semestre, vamos, que viene el segundo semestre. Hasta el miércoles que viene.